aunque nunca besar pueda tu boca. Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca, apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca.